Beatriz Dupont, estamos con esta compatriota uruguaya que hace muchos años vivís en Buenos Aires, ¿no? Muchos más llevo acá en Argentina que haber vivido en Uruguay. No me digas. Sí. ¿En qué año te viniste? En el 70. Beatriz, estos últimos días nos vimos impresionados por esta convocatoria, por este discurso de Mujica frente a la familia Gelman. ¿Cómo te impresionó? Y mucho, la verdad que es muy fuerte, además que bueno, es un paso muy importante que ha cumplido el Uruguay, que como todo es lento, lo hace paso a paso, que a veces uno que está acá y que tiene la impronta argentina quisiera más rápido las cosas, pero creo que es una cosa impresionante y además esa voluntad que tiene Mujica, siendo una víctima, ¿no? También él del Estado. Qué bárbaro, ¿no? Es paradójico, digamos, que sea él el que tenga que cumplir con este dictamen de la OEA, donde el Estado uruguayo tenía que reconocer su culpabilidad por el secuestro de María Claudia García de Gelman y a su vez la muerte de ella y el despojo de esa hija que fue criada en Uruguay, algo insólito además, porque la verdad que esta joven de 19 años que no tenía nada que ver con el Uruguay fue traída así, algo disparatado, algo que solamente esas enfermas fueron capaces de hacer estas cosas, ¿no? ¿Cómo te impresionan estas últimas noticias de la aparición de cadáveres finalmente en el batallón 14? Ahora apareció la semana pasada el segundo cuerpo. Bueno, yo pienso que las sociedades dan monstruos que torturan, que picanean, que violan mujeres, que han robado hijos. Y bueno, y dan estos monstruos también en todas las épocas. Uno sabe, lamentablemente convive con gente que no sabe las cosas horribles que es capaz de hacer. Porque seguramente estos enfermeros volvían a su casa y llevaban una vida normal. Es más, tenían relaciones. Uno era el padrino de los hijos del otro. Una cosa tremenda. No, es muy triste, pero bueno, las sociedades dan esto. Dieron militares que picanearon y violaron mujeres y robaron niños. Y ahora tenemos enfermeros que hacen esto tan tremendo. Los militares están para defender la patria y lamentablemente hicieron estas cosas. Y los enfermeros para salvar vidas o ayudar a salvarlas y han matado. Es muy triste. Muchísimas gracias, Beatriz. De nada.